abandonarme, ¿de qué vas a olvidarme? Si quieres puedes marcharte con tu orgullo en adelante, y por más que yo te quiera, te reemplazo y nada cambia. Con un vaso de cerveza yo te juro que te olvidaré. Te olvidaré.